tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buen día, muy buenos días a esta gran mentira que llamamos viernes y que sabemos que es igualita a la del lunes, pero mucho más divertida. Y como todos y todas ya saben, este es un programa en tono de Valen, así que le voy a dar los buenos días a mi queridísima compañera Vale Machado. Buen día, Valeria Salvia, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Creo que se me escuchó cantando ya en una mañana muy, muy para arriba. Y hoy tenemos un tercer conductor, co-conductor, cuarto, me lo señala y es verdad, porque hay uno que ya sabemos que es comentarista, pero ya se lo vamos a presentar de una y de lleno al señor Darío Larmín, el invitado especial del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, así me da la costumbre de venir de noche a esta radio. Darío, que nos ha confesado que es el primer programa que hace a la mañana. Es la primera vez que estoy de co-conductor. Primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación, este hermoso programa matutino. Qué lindo arrancar los viernes. Y yo dije, bueno, le vamos a hacer la competencia a los Darwin de Focatis y todos esos giles que andan por ahí. O sea, en realidad ellos nos hacen la competencia a nosotros. Sí, por eso. Y nada, muy contento de estar acá, compartiendo mates, bizcochitos y agua, porque viene una de las costumbres que tiene uno, por ejemplo, y esto es una enseñanza de vida que le voy a dar a cualquiera que no madruga, no está acostumbrado a levantarse a las 8 de la mañana, 8 menos 10, que cuando uno se levanta con tiempo para salir, siempre se demora un poco de más, ¿viste? Porque uno, yo tengo el método de los 20 minutos, ¿no? Que es levantarme, orinar, lavarme los dientes, lavarme la cara, meter los neceseres en la mochila que necesito para el día, uh-huh. Y esos 20 minutos clavados exactos me da el tiempo de decir, oh, me tengo que ir. Cuando haces con más tiempo de anticipación, todo eso se te junta en 5 minutos, donde no hiciste todo eso, ese proceso. Porque entonces me pongo las pantuflas y todo eso. Y tal. El consejo de vida es que en realidad nunca tenemos tiempo, así que no se ceben. En realidad sí lo tenemos, lo hacemos, lo administramos muy mal, que esa es la cosa. Es verdad. Así que bueno, en un ratito, ya lo saben por las redes sociales, pero en un ratito van a saber más específicamente por qué está nuestro gran compañero Darío Larmín, que se vino con una remera muy a tono del día, y hay que decirlo. Pero bueno, también saludar, por supuesto, a nuestra productora, co-conductora, comentarista y operadora, querida Lucía R. Novelino. Gracias, querida. Gracias a vos. Pará, hoy voy a hablar de primera. Buen día, buen día. Yo, pará, te quiero agregar un título. También le podríamos poner alimentadora de este equipo, Lucía R. Novellino. También, si te trae una variedad de alimentos acá, que es nutricionista, diría yo, a esta altura. No, justo hoy no me toca la nutricionista, le toca a ustedes. Yo traje unos chobiscos y ustedes mandaron granola y torta vegana. Hoy me pintaron la cara, chiquilina. Buenos días para usted, buenos días, Larmini. ¿Qué programa invitamos? La verdad que estábamos viendo. ¿Dónde lo vamos a invitar? ¿Dónde lo vamos a invitar? En este programa. Desde aquel matemáticamente tenemos chance que no hacemos algo juntos, Lucía. Que es verdad. Esos domingos de noche. Iba a decir además que quería. Me moría por hacer tantas acotaciones cuando vos estabas hablando. Ah. Pero estaba esperando a mi turno porque yo soy la comentada. Yo soy la JC. Sí. Soy la JC del equipo. Se pide apoyo. Claro. Y cuando dijiste que no estabas acostumbrado a madrugar para venir a la radio, yo iba a decir que vos generalmente seguías de largo. Qué feo, pero. Cuando terminaban los. Un preconcepto hermoso que me deja. No, me deja desnudo, no, bien tempranito. Preconcepto no, concepto, que no es lo mismo. Y hay que decir que no dijimos la temática del programa, pero ya se están tirando en línea de por dónde viene, ¿no? Es así, da para no, de línea hasta largo. Temprano, por favor. Bueno, también le vamos a agradecer y a dar la bienvenida a todos y todas las que están del otro lado, las que nos acompañan siempre, las que nos escuchan, los que nos mandan mensajes, los que nos aguantan, los que nos apoyan. Y tenemos vía de comunicación para que nos manden sugerencias, comentarios, cosas que no dan, díganoslo. Una cosa nada más. A los que nos bancan le mandamos saludos y a los que no nos bancan le mandamos saludos también. Porque para mí que no. Obvio, porque nosotros le bancamos a todos. Entonces vamos arriba con ellos. Bueno, así que para todos ellos y ellas, los que nos bancan y los que no, se pueden comunicar con nosotras a envalentonadas@radiopedal.uy y si no, nos buscan en las redes como envalentonadas, así nomás. Exactamente. Y como le decimos siempre, si quieren comunicar también con esta gran radio que es Radio Pedal, con este proyecto cooperativo de comunicación, lo pueden hacer a través de enelaire@radiopedal.uy y luego todo el resto de las redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter es Radio Pedal UI. Bien fácil, bien simple de encontrar. Y si no, se pueden venir hasta acá, que esa es nuestra vía de comunicación preferida. Eso les iba a decir, dense una vuelta porque la verdad que yo, que soy una persona de la casa que hace tiempo que no vengo, está preciosa la radio, la verdad. La tienen, pero pipí cucú. Está preciosa, hay lugares para compartir. Además, cada vez se suma más gente. Me encanta este ruidito de la mañana. Ese es de la mañana. Marca la esencia, claro, de lo que es la radio en la muy mañana. Muy diferente. A vos el que te tocaba era el del destapador de chela. Voy a hablar contigo más tarde, Capaz que qué lástima no tener el poder este que hablábamos que tiene Lucía de mutear a algunos micros. Iba a decir, el poder esta vez es mío, Larmini. Está bien, te lo concedo. Así que bueno, nada, se arriman, se vienen para acá, podemos compartir un mate, una sonrisa, una charla, pueden ver los espacios que hay, pueden escuchar un programa en vivo, pueden hacer lo que quieran. Nosotros los y las esperamos de brazos abiertos, nos encanta recibir compañía en este lugar. Nada, iba a decir que hoy particularmente no tenemos ninguna invitación formal para hacerles, pero bueno, siempre se pueden acercar a la radio porque siempre estamos por acá a la vuelta para verla y conocerla. Y bueno, ya nos vamos al tema del día de hoy, capaz. por si alguien no se dio cuenta todavía, vamos a explicitar que nuestro tema del día de hoy es cultura ricotera en Uruguay. Bueno, aprovechando, como ya les habíamos contado el programa pasado, mañana es la fiesta ricotera porque se cumplen 18, ¿no? 18. 18 del domingo, el domingo 4 de agosto se cumplen 18 años de la última vez que los Redondos tocaron todos juntos en Córdoba, por allá después hablaremos de eso. Así que aprovechando esta excusa y esta fiesta es que elegimos hacer este tema en el día de hoy con nuestro gran compa Darío Larmini, que nos acompaña. Exactamente. Lo que le decíamos hoy es que Darío tiene una gran remera del Indio Solari y que a Darío lo invitamos porque es un gran ricotero, en realidad. Esa fue nuestra invitación. Además, porque lo queremos y porque es nuestro compañero, porque sabíamos que el tipo sabe de esto, por experiencia. Claro, claro. Sí, creo que es más por experiencia que por otra cosa. Y bueno, pero esos son los conocimientos que nos gustan a nosotros. Igual, una cosa sola, no me gusta la etiqueta de ricotero. No te gusta la etiqueta. No. Porque trae prejuicios y preconceptos. Trae muchos prejuicios, sí. Y yo cuando le digo, no, por el ricotero, esto, no. A mí me gusta los Redondos, me gustaron desde siempre. Desde mis más, no sé, desde cuando terminaba la escuela, ponele. Pero después, ponele que fui en algún momento ese estereotipo ricotero. Pero hoy estoy muy lejos de serlo. Y cuando me dicen ricotero, digo, de los perros con los... Sí. No. Sí, es verdad que trae como un montón de otras cosas aparejadas el término. Pero bueno, es un compañero que le gustan muchísimo los Redondos y que se ha dedicado a escucharlos muchos años de su vida, hasta el día de hoy. A mí me encantan los Redondos, ¿no? Pero los ricoteros son los peores enemigos de los ricoteros, porque hacen que la gente deteste a los Redondos, porque cómo hinchan las pelotas los ricoteros de alma, loco. Che, todos. Pero hay que decir, ¿quién no es su propio enemigo? Todos, de alguna manera, somos nuestros propios enemigos, así que... Pero bueno, hacia afuera, ¿me entendés? Yo creo que ser ricotero, podés serlo en determinado momento. Por ejemplo, si vas un toque, sí, sacá tu lado ricotero más salvaje, que ahí está todo bien, que ahí lo tenés que hacer, además. Pero después, en el día a día, no podés ir tipo como el personaje de Capuzoto, tipo Cañoncito. Exacto. Cañoncito. El Indio. No podés. Una mínima anécdota. En mi grupo de amigos, teníamos una amiga que era la más fanática de los Redondos. Jodía tanto, que cuando éramos pendejos, todos se llevamos los Redondos. Ella se fue a vivir a Chile y todos empezamos a escuchar los Redondos. Era necesario que se fuera, claro. Era necesario que se fuera. Todo, su mail, sus contraseñas, todo era... Mariposa Pontia, que viste todo, y después tenías que explicarlo a la gente, aparte, porque la gente que no entendía, ¿qué carajo es Mariposa Pontia? La verdad, no tengo idea. Nadie sabe, claro. Pero está. ¿Quién no practicó interminables horas de su juventud el perre? ¡Pah! El gordito con el cosito. Rayando bancos de la liceo. ¿Quién no? Haciendo la coronita, a ver si te salía bien proporcionada, si quedaba igual. Qué siniestro, ¿qué entrando a foros, en las primeras épocas de internet, entrando a foros. Para interpretar las letras. Total, eso. Total. ¿Qué querrá decir acá, lindo? De eso que decís de entrar a foros, es de lo que se va a hacer la sección de dicha. Viene de una historia del foro. Bueno, ya que nos vamos con los adelantos. Simplemente, ¿no? Eso, decir. Nos da el pie el amigo Darío. Le decimos que en Quemar la Casa, que es el primer segmento que vamos a tener en el día de hoy, vamos a hablar un poco, bueno, del abuso de poder que las fuerzas represivas también han hecho en estos contextos de toques y recitales y espectáculos de los Redondos, y también un poco de el papel de los medios de comunicación, fogueando acá la estigmatización y las malas, ¿cómo se puede decir? La mala reputación de los Redondos y los ricoteros. Creo que eso, como alimentando este prejuicio que tenemos sobre los fans. Fanáticos, no son fans, no queda bien la palabra fans. Sí, en también este queda horrible la palabra fanático de los Redondos. Los hinchas, loco, ayer estaba, los hinchas. Perdón que me interrumpa, pero ayer estaba buscando material justamente para la fiesta de mañana que vamos a estar cubriendo, que Radio Pedal va a retransmitir desde allá, desde el Tejano, con la gente del Puente FM, buscando lo que era el contexto histórico de Argentina de los días previos al show. Pero no de lo que pasaba en Argentina, ¿no? Que estaba a punto de inmolarse prácticamente. Y después busqué noticias del 5 de agosto, del día después, los titulares de los periodísticos Por ejemplo, hay dos que me tengo, los tengo, no los tengo ahora, pero me los acuerdo. Tipo, no sé, La Nación ponía tragedia recital de los Redonditos de Ricota, muere una persona, tipo. Y después abajo y dio todos los detalles de cómo había sido muerto, luego que se cayó desde un palco, no sé, se ve que venía haciendo equilibrio, mamado, y voló para abajo. Y esa era la noticia de que, bueno, la fiesta ricotera, 40.000 personas, no sé qué, pero manchada por... Y el indio en ningún momento hizo eco de eso. Y bueno, Clarín decía algo más o menos lo mismo también. Yo digo, mira, eso era lo cuando tocaban Los Redondos, los portales de noticias en los diarios hablaban de lo que de la parte policial y no de la fiesta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de eso estaremos ahí metiéndonos de lleno. Y también con todo lo que implica esta relación de rock y juventud, y lo que implica el rock y juventud en los 90, y bueno, en plena crisis, que también era visto como aquel monstruo, aquel vándalo juvenil que bajaba en hordas con sus amigos rompiéndolo todo por el camino, gracias a los medios de prensa. Así es, y bueno, en desdicha el mejor segmento de hoy, quédense ahí hasta el final porque va a ser hermoso. Nos vamos a divertir mucho, eso es lo que puedo decir. Para desdicha solo les vamos a tirar esta pregunta. ¿Es posible hablar solo con frases de Los Redondos? Ya veremos. Y en la sartén por el mango, porque no lo dijimos. Ah, me lo salté, qué bárbaro. Te salteaste la sartén, qué gran trabalengua que acabo de saltar. Te lo salteaste. No lo puedo decir, querido. Saltar. Saltear. Como cuando salteas la cebolla. Exacto, se lo salteó con un poquito de aceite. A la sartén por el mango. Tenemos a. Vienen dos compañeros de la cooperativa Ricotera. Terrible emprendimiento que hace un año ya que vienen laburando. Los gurises y las gurisas con diferentes emprendimientos. Bueno, ya nos contarán, pero tienen emprendimientos gastronómicos, emprendimientos textil, serigrafía. Hacen de todo. Así que bueno, los vamos a tener acá contándonos además qué es lo que los une, que es su pasión por Los Redondos, justamente. Así que dicho todo esto, vamos a arrancar con la intro del tema, pero antes escuchando un temón de Los Redondos, un inédito que se llama Reina Momo. Bueno, muy bien. Si escucharon, que me imagino que escucharon, porque ustedes deben escuchar muchísimo esta radio, Rituales Paganos, el día martes de noche, tuvieron un gran programa, ya se habrán enterado de todo lo que se viene. Y lo que se viene, que es la gran excusa por la que hemos hecho este programa, porque así hacemos los programas, con excusas, buscando excusas para hablar de cosas que nos gustan y nos interesan, se viene la octava fiesta ricotera del Uruguay. Ya un hito en Montevideo y en Uruguay, esta fiesta ricotera. Esta fiesta se realiza hace 8 años y lo que ha hecho es ha consagrado el barrio La Teja como casi el templo de la ricota en este país, ¿verdad? De este lado del charco. Del otro lado imagino que habrá muchísimos templos ricoteros. Acá tenemos a La Teja y al Espacio T, que es el espacio cultural ubicado en Carlos María Ramírez, esquina Rivera Indarte, que es donde nació todo esto, donde comenzó la primera fiesta ricotera. Así que bueno, a 18 años del último toque de Los Redondos, que fue el 4 de agosto del 2001, se hace esta fiesta. Esta fiesta se va a hacer el sábado 3, porque 4 cae domingo y yo les quiero ver en una fiesta ricotera un domingo. A nadie le va a caer. Yo simpático. Les quiero ver el lunes después de la fiesta ricotera. Bueno, exacto. Entonces así que, 20 horas. Yo te quiero ver el martes despedido del laburo ya directamente. Sí, sí, yo te quiero ver el martes, claro, pidiéndole a alguien un plato de comida porque no tenés más sueldo. Bueno, el sábado 3 de agosto entonces en el Espacio T a las 20 horas van a tocar tres bandas, Jaque, La Marca de Caín y el cierre va a estar Plagio. Y además, bueno, nuestros invitados del día de hoy, la Copa Ricotera, van a estar ahí con su feria Ricotera, que es una feria de gastronomía, indumentaria, arte, diseño, rockero y redondo, me encanta eso. La entrada sale nada más 200 pesos y los menores de 12 años que vayan acompañados con un adulto pueden entrar gratis, gratarola. Exacto, esta fiesta, que contiene una feria adentro, que es la de la Copa Ricotera, está organizada por El Tejano y obviamente con un gran apoyo del Agujerito. El Agujerito, como sabrán, es un programa que hace ya 13 años existe y que viene militando el under del rock. ¡Qué militancia! ¡Qué militancia! El gran Marcelo estuvo por acá el martes con los gurises de Rituales Paganos. El Agujerito Pagan, es del Puente. El Agujerito es un programa, por supuesto, del Puente FM. No siempre salió en el Puente, igual creo que sus primeros años salió en la Cotorra FM. Cotorra del Cerro. Pero siempre salió en radio comunitaria. Y bueno, 13 años en el rock del under, los tipos la vienen rompiendo, los tipos y las tipas, porque también hay varias compañeras involucradas. Pero bueno, la Organización General es del Tejano, que es una organización social de La Teja. Y bueno, me gustaba contarles un poco qué es El Tejano, porque la recaudación de esta plata va para El Tejano, que es una organización. Que es una organización en la que yo trabajo también y soy integrante, en parte trabajo y en parte milito. Así que por eso se los puedo contar en realidad. Por eso no invitamos a nadie. Y soy la invitada. La invitada del día de hoy es del Tejano, es Valentina Machado. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Pero bueno, nada, un año muy especial para El Tejano, además porque cumple 30 años. Wow. 30 años trabajando en el oeste de Montevideo, bueno, específicamente en La Teja, pero tiene proyectos en varios lugares. Bueno, como les contaba, es una organización social que está, sus ejes de trabajo están en la comunicación, en la organización social, en, bueno, el desarrollo local y de la zona, obviamente, porque tiene un anclaje territorial muy fuerte, en la participación de los vecinos y las vecinas, y en la construcción de ciudadanía. Trabaja también, bueno, como muy enfocado en lo que es la juventud, y tiene varios proyectos. Tiene el proyecto de la radio, que es el Puente FM, la radio comunitaria del barrio, que cumple este año 25 años, un montón de tiempo laburando en la zona. Tiene el periódico, que el periódico es como el primer hito de la organización. O sea, se cuentan los 30 años a partir de que sale el primer periódico, que se llama el periódico El Tejano, y que de hecho lo pueden encontrar acá en la radio, porque nos encargamos de traerlo mes a mes y dejarlo por ahí, porque tiene muy lindas noticias locales de la zona. Además, bueno, tiene proyectos de centro juvenil, tiene dos centros juveniles, tiene un centro juvenil mismo ahí, en La Teja, que es el centro juvenil Mercado Victoria, y tiene otro centro juvenil en la zona de Nuevo París, que es el centro juvenil Cuatro Vientos. Después, además, también trabaja en convenio con Mides en el SOCAT, que son, bueno, oficinas territoriales, que está ubicado en el barrio Tres Ombúes. Así que, bueno, todos estos proyectos gestiona y lleva adelante El Tejano. Y, bueno, estaba bueno también conocerlo y saber un poco, porque, bueno, es hacia allí que vamos a ir este sábado, es ahí donde se hace. Porque también tiene El Tejano, y me olvidé decirles, el Espacio Cultural T, que es el lugar donde se hace la fiesta ricotera, que es un anfiteatro al aire libre que está adelante de la radio y del centro juvenil, que se ubica todo en Carlos María Ramírez, esquina Rivera Indarte. Un poco el corazón de La Teja, digamos, para en que, la avenida. Para que algunos se ubiquen, más o menos, es un poquito antes de llegar al puente ahí, ¿no? El puente que une La Teja con el cerro. Sí, exactamente, unas cuadras antes. Para que no sabe cuál es Rivera Indarte, por ejemplo. Exacto. También otra buena referencia, y es, acá nombramos marcas porque no nos importa, nadie nos paga ni lo van a hacer, es pasando el macromercado. Pasás el macromercado grande de La Teja, hay unas cuadras. Pasando el cementerio también. Pero bueno, es una zona bastante fácil de llegar. Gente que labura por y para el barrio va full, eso está de más. Sí, y me parece que como que la fiesta ricotera también es como una linda manera de ver cómo esto unido, ¿no? El rock y las organizaciones sociales, lo colectivo y la diversión, ¿no? Hay como una confluencia de cosas muy interesantes. No, y una cosa que dijiste, por ejemplo, hace 8 años que se hace esta fiesta, ¿no? Y me imagino las generaciones que van pasando en 8 años, por ejemplo, el que fue con 14 y hoy te va con 8 años más, y aquel que venía más chiquito también ahora empezó a ir, y todas esas cosas están buenas. Exactamente. Así que nada, la invitación queda hecha y vamos redondeando esta parte, pero vamos a contarle que Darío ya se los adelantó hoy, pero que va a haber un equipo de El Puente FM y de Radio Pedal trabajando en conjunto para que si vos no podés ir por X motivo, nos apenamos un montón porque va a ser un éxito. Si no podés ir, es una lástima, pero lo podés escuchar por la radio. Lo digo bien cortito, mañana vamos a estar desde las 6 de la tarde transmitiendo desde acá Radio Pedal, se va a retransmitir con la base allá en el espacio T. Voy a estar yo, va a estar el amigo Poppy, que le mandamos un abrazo y con el que estamos laburando a full. Poppy se va a estar encargando de pasar mucha música. Vamos a estar hablando de contexto histórico. Vamos a estar ricoteándola durante 3 horas hasta que arranque. Una mega previa. Yo me voy a sentir, ¿viste cuando juego Uruguay que hacen esas mega previas de 8 de la mañana? Manija. Re manija. Y el partido es a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a hacer los sonsoles y huizanes de ricotero. Y vamos a estar ahí con la gente del puente y hablando y haciendo cosas. Y va a estar buenísima. Va a ser terrible transmisión, ya se lo digo. Pero si pueden ir, mucho mejor, ¿no? La propia misa para la fiesta ricote. Algo así. Exacto, la transmisión de una misa. Es como el domingo de mañana, que te ponen las misas, ¿viste? En la televisión. Bueno, acá se viene el puente y Radio Pedal, entonces. Pero todo muy lindo, todo precioso, pero en este programa, ustedes como saben, siempre hay algo que merece arder. Así que si les parece bien, nos metemos de lleno en quemar la casa. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí estamos en el primer segmento de la mañana. Este segmento que se llama Quemar la Casa, que como ya saben es un espacio donde nos inmolamos porque los problemas sociales son de todos, no de otros. Así que, bueno, siempre hay algo que merece arder y prenderse fuego. Y Lucía, ¿tenés ganas de decir lo que vamos a quemar hoy? Bueno, cómo no. Hoy vamos a quemar presento y tiro. Sí, sí. Presento y tiro. Todo usted, señora. Hoy vamos a quemar el teatro antidisturbios, señores. Bueno, ahora sí,

¿Y cómo es la movida? ¿Y ustedes están abiertos o todavía están como en fase organizativa y por el momento esperan a estar más fuertes para ver? Esto es un debate a la interna, el tema del ingreso de nuevos emprendimientos. Primero porque tratamos de no pisar al compañero que ya está hace tiempo remando, o sea, que no ingresen muchos emprendimientos de lo mismo, sino que tratamos de preservarle al compañero eso. Está bien, bueno, el cuidado es como algo medio básico siempre en las organizaciones, ¿no? Sí. Quizá a veces nos vamos un poco para el otro lado, pero que somos como medio cerraditos ahí. Es todo un debate que tenemos, pero sí en algún momento tenemos que haber como periodo de bueno, que la gente presente... se pueda presentar con su laburo, que no, a su vez no pisen los laburos que ya hay y poder integrarlos, pero es constante las ganas o de los mensajes de vos, cómo hacemos para poder estar en la feria. Lo que sí tratamos de evitar, que sí fue un debate que se dio y de forma bastante consciente, es vender espacios. No, si querés, o sea, si querés integrar la cooperativa, de más. Pero integralmente la cooperativa, no venderte el espacio solo por la feria, porque ya ahí es como otra movida, ¿viste? Podríamos cobrarte, como hacen, no sé, el espacio 1.000, 2.000 mangos para que vos estés ahí y la cooperativa recauda. Pero no, y si sos parte, sé parte de todo el proyecto, de las comisiones, de cómo nos rompemos el lomo y de todo. Vender espacios es algo que sí hemos debatido, que no nos viaja por ahí. Sí, la gente que se incorpore, me parece, o lo que al menos tenemos charlado, es que se incorpore integralmente al proyecto. Además, bueno, Ulises, y entonces mañana van a estar ahí en La Teja, si quieren extender la invitación, en la octava, ¿no? Octava fiesta. Fiesta Ricotera. Invitados por la gente del Agujerito, de Plagio, toda la parte organizativa del Tejano también. Vamos a estar en la octava fiesta ricotera del Uruguay, el lugar donde todo nació, que es en el Espacio T, allí en La Teja, en Carlos María Ramírez y Revira Indarte. Creo que arranca cerca de las 20 horas. Va a tocar la marca de Caín, va a tocar Jaque y va a tocar Plagio, que va a cerrar. Y nosotros vamos a estar con nuestra feria, con toda la plaza de comidas, con toda la parte de arte y diseño también. Nada, los esperamos. ¿Qué se va a poder encontrar, por ejemplo? ¿Qué puedo ir a comprar? Gorros, remeras. Gorros, remeras, canguros, carteras, morrales, cuadros. Y después está toda la parte, bueno, obviamente adhesivos con los amigos de Tutti Le Fiocchi, que a su vez son los que hacen las entradas. Tiene unos adhesivos, afiches gigantes, divinos, tremenda calidad. Y bueno, después toda la parte de plaza de comidas con precios obviamente populares, donde no hay excusa. Tenés de una torta frita a 20 mangos, hasta un chivito, hasta una brocheta, hasta... toda la parte de dulce para bajonear ahí un poco. No, la parte de dulce es increíble. Es increíble. Pero es increíble. Me comí un alfajor. Volví, le compré 5 más y me lo llevé para casa. No, es increíble. Los alfajores que hace Chelo es increíble. Un éxito. Está la compañera de Momo Sampler también, con toda su parte de tejido y demás, que están divinos. Nada, nosotros le ponemos mucha buena onda a la gente que se acerca a la feria. Y después hay entradas en la puerta, se podían sacar antes también hoy. Las entradas en la puerta a 200 pesos, al mismo precio que la podés comprar en cualquier otro lado. Arrímense, no se suspende por la votación de este infame del domingo. En realidad no se vota el domingo. Así que no existe la votación. ¿Qué votación? ¿De qué? Claro. Nada, es que tenés que ser muy sorete. Pero bueno, nada. Los esperamos y las esperamos por allí. Y agradecerles el espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ulises. Bueno, felicitarlos de vuelta por este laburo. Larga vida a la COPE, entonces. Y éxitos mañana y en todo lo que se venga. Y bueno, nosotras ya... Sí, y mañana seguramente nos vamos a estar escuchando, porque recuerden que transmite El Puente y Radio Pedal retransmite. Van los compañeros, hay un gran equipo ahí de El Puente Radio Pedal. Así que seguramente también estemos haciendo alguna notita, por ahí andaremos. Y ya me dicen de controles que no vamos a la tanda para volver con Desdicha al cierre. Muchas gracias, Ulises. Volvemos en 5 minutos. Salud. Valen, tonalar, cortar, pegar. Valen, tonalento, deshacer. En val, entonadas. En val, deshacer. En val, entonadas. En val, entonadas. En valentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.

Por las dudas vamos a decir que todo lo que se leyó en esta relación nada tiene que ver con la realidad, todo ficción. Ficción, autoría de Darío Larmini, hay que decirlo. Gracias. El todo dramaturgo de esta Darío, mañana. Darío, más mentira que todo mentira. Cuéntame, una mamushka de mentiras en este gran programa de viernes. Bueno, nos estamos yendo, ¿verdad? Nos estamos yendo. Darío, nosotros queremos agradecerte. Chicas con agradecerte. Hemos pasado un programa precioso. Un placer. Un gustazo compartirlo contigo. Yo nunca dejo de decirlo, perdón que siga con el autobombo, pero Darío fue mi primer operador en radio. Yo te recibí cuando eras así, una cosita chiquitita, así, toda mojadita. Y ahora toda envalentonada. Y ahora estás así, envalentonada, full. No, el placer es mío, la verdad que hacía. Este año no había hecho radio en todo el año. Que dejamos ahí sapo otro pozo medio en un cajón hasta vaya a saber cuándo. Y nada, volver acá, que es mi casa y que sé que con ustedes la paso re bien. Nada, estuvo de más el programa, creo que hicimos terrible programón y nos divertimos y hablamos de cosas que nos gustan. Eso es impagable. Eso es impagable, ¿verdad? ¿Y qué programa? Porque te podríamos haber invitado a hablar de cualquier mierda y te invitamos a yo no mejor. Hubiese aceptado, seguramente. Sí, seguramente hubiera venido acá a guionar cualquier otra porquería, pero lo hicimos de la mejor manera. Con la mejor porquería de todas. Con lo redondo. Che, ¿nos podemos ir con la bobadita esta de elegir, tipo, cuál es tu canción preferida, cuál es tu disco preferido de Lo Redondo? Tres, un top tres por lo menos. Top un tres. Disco. Tres temas y un disco. Para no pensar cinco minutos porque ya nos pasamos de tiempo, el top tres es más fácil. ¿Quieren que empiece? Porque lo tengo muy... ¿Lo tenés en la cabeza? Sí. Mal, dale. Bueno, tengo dos, voy a decir. Dos temas, tres temas, tengo los tres y un disco. Dale. Mis tres temas preferidos son Mi Genio Amor, Motor Psico y Te Voy a Atornillar. Ya sé, tienen muchas críticas, pero está. Y mi disco preferido es el Gulp, que es el primero, punto. Es... Ta. Mi disco preferido. Y el mío también. Perfecto. No, me parece que hay gente que se está copiando acá. No, te lo juro. Mi disco favorito es el Gulp y temas, música para pastillas, Motorcico y el tercero, no sé, no lo pensé. Bueno, mi tema, mi disco preferido es el Gulp, pero puedo hacer ahí también un con el último bond de Finisterre que me gusta mucho. El primero y el último, sí, los extremos, sí, ¿no? Todo. Y después temas. El arte del buen comer, me parece un temón, te lo pongo uno. Me gusta mucho Pierre el Vitricida. ¡Ay, un tema, cortito, tema! Cortito, raro, pero el único problema, el único problema de esa canción es que es demasiado corto. Dura muy poco. Pero en realidad es una característica del Gulp también, ¿no? Son como todos medios cortitos esos temas. Sí, pues es el primer disco también. Por lo general. Y después, Blues de la Libertad. Muy lindo. Que gran es un tema que me gusta mucho. Otra acotación es que Pierre el Vitricida es un solo de cada instrumento. Un solo de cada... Ya tengo mi tercer tema, es Semen Up, pero la versión que es rapidita, que tiene un saxo que está increíble, que no sé qué es en vivo, no sé de qué año. Muy buen tema. ¿Darío? Mi canción preferida es todo un palo, sobre todo porque tiene ese final que a mí me vuelve loco. Después está, no sé si es mi canción preferida, es la que siempre que la escucho termino, pero después todas las canciones. Y el disco que más me gusta para mí, porque creo que fue el que mejor... juntan como presente y pasado, es el Luzbelito, para mí es una obra maestra, es el mejor disco lejos, desde el arranque hasta el final, obviamente después están todos los clásicos y todo, un montón de temas que es muy difícil elegir uno, obvio. Pero me quedo con todo malo porque ese final que tiene de Sky es alucinante. Se me eriza los pelos. Sí, esto de los temas a mí me lo ves a preguntar una semana y te digo, sí, ya cambié, ¿no? Claro, también creo que también va en parte de lo que cómo se siente uno también, no sé, yo qué sé. Sí, los contextos que vive, cuándo los escuchó, cómo los escuchó, qué le trae, hay un montón de cosas. Música para pastillas fue mi ringtone del celular por años, entonces creo que por eso es uno de mis temas favoritos. Bueno, nos vamos recomendándoles algo para poner la oreja, que es el proyecto de nuestro compañero de la radio, Pablito Inela, de Rituales Paganos, que estuvo acá en una gran mesa sobre Los Redondos el martes también, que ahí hicimos un ida y vuelta. Me lo crucé otra vez en un toque, lo bueno, muchachos, hace poquito, ahí en la Hugo Balso, un grande que fue papá, le mandamos felicitaciones, sí. Estaba lleno de baba. Estaba preciosa en su primer salida desde que era padre. Sí. 20 días tiene la pequeña y hermosa Alba, así que un abrazo para toda esa familia también. Bueno, y entonces ellos tienen este proyecto que conjuga a Patricio Rey, como no podía ser de otra manera, y algo bien yoruba, que es la murga. Si hablamos de cultura ricotera uruguaya, ¡pum!, la síntesis perfecta. Así que bueno, estamos hablando del proyecto No Televisión y los vamos a dejar con una canción. Y bueno, sigan escuchando Radio Pedal. Después de esto viene música a las 17 Trazos, a las 18 En Trance y a las 20 horas Universos Paralelos. Y mañana apréndanse la transmisión de la fiesta Ricotera. A partir de las 18 horas. A partir de las 18 empieza la transmisión y a partir de las 20 la fiesta. Exacto. Recuérdenlo porque hay dos horas de previa, manija, o sea, y contundencia. Con Facundo Berte, Reche, Darío Larvini. Con un plantel y el satánico con la gente del puente, ¿no? Obviamente. La gente del Popi, que por allá está el Ale Mesa, que va a estar en los controles, Marcelo del Agujerito, y me imagino que hay algún otro compa también ahí colaborando. Así que no tienen excusa. O van o la escuchan. Exactamente. Y si van, la escuchan. Escuchan la previa y después se van para ahí. Van y escuchan, exactamente. Nos volvemos a escuchar nosotros entonces el viernes que viene. Un gran abrazo. Así para es. Todos. Saludos. Recuerdos que mienten un poco, siempre fue así. Nuestro miedo helará, este infierno creó. Sopla un viento, sopla un frío en la ciudad. Frío en la ciudad. Frío en la ciudad. La. Yo voy en tren, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro podría ser peor.